Ecuador Equinoccio Eterno, junto al maestro Terry Pazmiño. Esas piezas de corte andino nos daban la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la invitación para todos y cada uno de ustedes que se den cita a este gran encuentro musical aquí en este gran escenario que lo preparamos, como siempre, para esas hermosas serenatas, gracias a la gentileza y a esa voluntad de nuestros talentos ecuatorianos que se dan cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Ese abrazo también se hace extensivo para todos quienes nos acompañan en las radios que replican este programa, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y en el norte del país, La Premier, en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Les enviamos un abrazo así súper fuerte y gigante, ese abrazo del maíz, porque la siguiente historia que les vamos a contar es la montaña de maíz, que la hemos tomado de americasfr.com, que dice lo siguiente. Dice que los dioses se preguntaron lo que podrían comer los hombres un día. Quetzalcóatl encontró una hormiga roja en los alrededores de Tehuacán. La hormiga llevaba un grano de maíz muy interesado. Quetzalcóatl le preguntó dónde ella lo había encontrado en un primer momento. La hormiga hizo como si nada pasara y prosiguió su ruta. Pero frente a la insistencia del dios, ella respondió que lo había extraído de la montaña de nuestra alimentación y lo invitó a seguirla. Pero Quetzalcóatl era demasiado grande para entrar en ese lugar como la otra hormiga. Entonces él debió recurrir a la magia y se transformó en una hormiga negra. La hormiga roja lo esperaba en el interior y lo siguió hasta el lugar donde se encontraban montañas y montones de maíz. Después, ella lo ayudó a recoger suficientes granos para compartir con los otros dioses. El gran Quetzalcóatl le agradeció y se fue. Quetzalcóatl llevó el maíz a los otros dioses, quienes más tarde lo dieron de comer a los hombres. El alimento era bueno. Había necesidad de maíz, pero vino a una tarea fatigante transformarse en hormiga para llevar los granos poco a poco. Quetzalcóatl intentó llevarse a la montaña entera, pero no tuvo éxito. Los dioses pidieron entonces la ayuda del adivino Oxomo y su mujer Capactonal para que ellos adivinen la suerte. Ellos se revelaron que si Nahuatl lanzaba el rayo a la montaña, de nuestra alimentación permanecería abierta. Los tlatocas, esos dioses de la lluvia, descendieron y comenzó a llover mientras Nahuatl lanzó el rayo sobre la montaña, que se abrió, dejando libre los granos de nuestra alimentación: maíz, las judías que los dioses aportaron a la humanidad. Con esta historia, nosotros queremos invitarles a que mejoremos y elevemos nuestra autoestima. ¿Sí? Autoestima arriba, que eso es lo importante para nosotros, poder realizar, como siempre, con mucho optimismo nuestras metas y nuestros objetivos que nos hemos planteado durante nuestra vida cotidiana. Así es, muy bien. ¿Ánimo? ¿Ya? Perfecto. No importa la hora que estemos, si está en la mañana, en la tarde, en la noche, usted debe pensar cuál es su siguiente acción. Y con esto, con ese abrazo gigante y el agradecimiento también a nuestro compañero Andrés Viracocha, que hoy me acompaña en controles, yo quiero invitarles a ser parte de este siguiente encuentro musical en nuestro siguiente segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. ahí tienen ustedes los primeros sonidos que nos ofrece la agrupación que nos acompaña aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué agrupación se hace presente? Bueno, se trata de Taki Inti, un grupo de cantores del sol del Inti. Dos palabras originarias de la lengua quicha, taki, que significa canto o cantores, y la palabra Inti, que significa sol. Vamos a conocer de los miembros de la agrupación, cómo nace y qué ha sucedido alrededor de esta agrupación, pero sí quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a José Luis Chamorro, que es el director del grupo de cuerdas y primera voz. Está también con nosotros Marcelo Chamorro en los alegros, en la representación musical, en el charango y también en la segunda voz. También está con nosotros Diego González en la primera voz y guitarra, y Franklin Yachapaxi en los vientos. Y queremos saludar a dos compañeros que no han podido darse cita a este encuentro musical por razones de trabajo, como es Giovanni Mera, que toca el bajo, y Juan Carlos Zapata, violín y primera guitarra. Quiero decirles a ustedes que esta agrupación pues hoy nos presentará música de sus grabaciones, pero también vamos a hacer música en vivo. Así que vamos a dar la bienvenida a José Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias, Laura, por darnos la apertura. En verdad nos sentimos nosotros muy halagados de que usted nos haya invitado y poder compartir con ustedes un poquito del trajinar de la música latinoamericana que viene desarrollando Taki Inti en estos 35 años. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, la radio Casa de la Cultura, muy gustosos de poder compartir nuestra historia musical y nuestra historia de las vivencias que hemos tenido con el grupo durante todos estos años. Diego, bienvenido, gracias por estar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias por la invitación, aquí gustosos de estar en tu programa y viniendo a dar todo nuestro, todo lo que damos en los escenarios, y así vamos a dar ahora en vivo en esta prestigiosa emisora. Así es, y como los instrumentos de viento que ustedes los pueden observar aquí en este momento en nuestra mesa de trabajo, para aquellos que están conectados a través del Facebook, quiero decirles que también está con nosotros Franklin Yachapaxi. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy gustosos de estar aquí en tu programa. Nada, pues aquí queriendo demostrar un poco el arte que hemos hecho durante estos largos años en varias agrupaciones y fuera del país y dentro del país. Estamos muy agradecidos por la invitación y prestos a seguir conversando contigo. Así es, entonces vamos nosotros de a poco ir conociendo pues sobre esta agrupación, a ver si iniciamos contando y compartiendo sobre la trayectoria de Taki Inti. Taki Inti empezó en el barrio de San Sebastián en el año 85, más o menos, en el mes de diciembre. Un 4 de diciembre tuvimos la oportunidad de hacer nuestra primera presentación, pues dando los primeros pininos acá en el barrio. Posteriormente hemos ido madurando musicalmente con la gente, perfeccionándose en cada uno de los instrumentos que habíamos decidido entonar. En el año 87 tuvimos la oportunidad de salir a los Estados Unidos al Instituto Mundial de la Música, Simon Roy Universidad en Boston, Massachusetts, donde tuvimos una serie de conciertos. Estuvimos invitados también por la Universidad de Columbia, inaugurando la Casa de la Cultura Núcleo de Nueva York también allá con el doctor Montesinos. Estoy hablando más o menos del año 87. Grabamos nuestro primer disco ahí, el disco que titula Canto y Baile de los Taki Inti. Posteriormente el grupo regresó para acá al Ecuador y hemos venido trajinando en este quehacer de la música por todo el Ecuador, conjuntamente con el grupo de teatro La Matraca, porque nosotros somos actores fundadores del grupo La Matraca. Iniciamos con música social, entonces comenzamos a hacer las giras con el grupo La Matraca y aparejo con el grupo Taki Inti. ¿Una nueva propuesta con lo musical y quizá también con la actuación? Bueno, la actuación fue, creo que nuestros inicios para podernos parar en un escenario. Posteriormente, pues, Esto del quehacer musical latinoamericano en esa época, hablamos del 79, 80, 81, que el boom andino con Inti Illimani, Quilapayún. Aquí teníamos un referente que eran los Guayanay, los Hatari, de donde nos pudimos nosotros nutrirnos mucho para comenzar a hacer música. No creemos que hemos descubierto el agua tibia. Tenemos nuestro estilo, que lo van a escuchar ustedes, y posteriormente, pues, haciendo algunas travesuras musicales, si se quiere, porque dentro de lo que es folclore hemos tratado de no topar en lo mínimo, no alterar lo que es la música folclórica latinoamericana. Marcelo, a ver si es que podemos compartir. ¿Cuánto tiempo usted está en la agrupación Taquinti? Bueno, ya casi no decimos la edad de la agrupación, pero bueno, estuve desde los inicios de Taquinti, ¿no? Entonces hemos venido haciendo, trabajando, tratando de madurar musicalmente, y bueno, ahora que ha llegado, estamos en esta época, pues tratando de, como decía mi hermano, no estamos descubriendo la agua tibia, pero sí haciendo unas pequeñas modificaciones para el gusto y el deleite de todo el público. En este caso, Diego, el viajar, el estar en otros países, de compartir con los compatriotas y también de gente que le gusta disfrutar de la música, en este caso que llevan los ecuatorianos, ¿qué ha significado para ustedes poner un granito de arena en lo internacional? Es decir, hacer música ecuatoriana y ponerla en otras latitudes. Bueno, para nosotros ha sido una inmensa responsabilidad, primero, estar en otros países compartiendo lo que es la música ecuatoriana, representando al Ecuador. Entonces nosotros hemos hecho con más sentimiento, inclusive allá en fuera del país, ya que nosotros estamos representando y dando a conocer nuestra música. Entonces siempre ha sido una responsabilidad grande para nosotros que hacemos Taquinti. Bueno, vamos entonces nosotros a disfrutar. Quiero decirles que la agrupación Taquinti tiene, no sé, a ver si me corrigen, 3 producciones discográficas, ¿hay más? No sé. No, tenemos cerca de 11 producciones discográficas. La mayoría de discos han sido difundidos en Estados Unidos, porque estos últimos 15 años hemos estado viviendo en Estados Unidos. Le comento que Taquinti tiene una franquicia internacional, o sea, Taquinti en Miami, donde estábamos residiendo hace poco tiempo, y una franquicia aquí en Ecuador. Los compañeros que están aquí son los fundadores de Taquinti. Lógicamente aquí se hace un género de música, un estilo de música. En Estados Unidos hemos hecho otro género de música, aprovechando también, compartiendo con las diferentes comunidades hispanas de diferentes países. Quien le habla, fui el director del Centro Cultural Latinoamericano por 5 años en Miami, y también director del programa Caminemos Juntos en la ciudad ya está nombrada. Entonces eso ha hecho que Taquinti haya podido estar con la comunidad argentina, chilena, dominicana, puertorriqueña, cubana, en todos los eventos de las independencias de estos países. Hay una canción que vamos nosotros enseguida a escuchar. Enviando un saludo cordial a todas las personas que se suman a nuestro Facebook, para Iván Amaguaña, para Benny Rodríguez, para Franklin Vázquez. Saludos desde Miami. Gracias a Franklin por seguirnos desde este país, a este programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La canción Día de mi Suerte, ¿a quién le corresponde? La canción fue hecha por Willy Colón en el año 68-69 a ritmo de salsa. Nosotros posteriormente le hicimos algunos arreglos, pusimos unas zampoñas, unos quenitas, charangos, y más que todo lo hicimos porque nos gusta la letra. Cuando éramos muchachos, hablábamos cuando teníamos 18 años, 17 años, decíamos algún día de cambiar nuestra suerte, ¿no? Entonces, en este trajinar de la música ha habido un proceso un poco duro, ya que ha sido muy difícil poder salir afuera de las latitudes. Vamos entonces nosotros a disfrutar de este tema, Día de mi Suerte, y ya regresamos para nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Cuando papá se murió, se fue con mamá para el más allá. Día a día te voy a ti llorar, no llores que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Este martirio no podré aguantar. Te pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estar cansado de tanto esperar, no lloro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Vamos nosotros a continuar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y yo quiero saludar y dar también la más cordial bienvenida a Jacqueline Moreno. Ella es la manager del grupo y quien también se ha dado cita a este encuentro musical. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un trabajo arduo para usted. Muchísimas gracias. Primeramente, pues, muchas gracias por la apertura que nos han dado. Sabemos, pues, que tanto aquí a nivel nacional y también pues a nivel internacional, pues tiene muchísima acogida la prestigiosa radio que usted preside. Y pues nada más que presentarles al grupo Taki Inti, que es una trayectoria de 35 años de esfuerzo, de pasión, de amor, constancia, y bueno, es un caminar latino realmente, donde han hecho quedar muy bien también pues allá en Miami, en Boston, en Massachusetts, y qué decirles pues ahora que también estamos aquí en Ecuador, pues presentarles lo nuestro. ¿Cómo llegó a ser la manager del grupo? Bueno, realmente, primero empecé a ser la manager, empecé un poco la producción, todo lo que es la producción con el grupo, y viendo las necesidades, pues dijimos, no, se necesita una más, porque una manager, no solamente ya la producción, sino también una manager. Esto nos ha ayudado para poder realizar de mejor manera, pues, todas las actividades que se presentan, poder estar pendientes con las necesidades y acorde pues con todos los medios de comunicación. Usted hace música, al poner en contacto con los diferentes medios de comunicación, con la gente, con todo lo que está a su alrededor. Así es. Muchos todo instrumentos tiene, maneja. Sí, tiene que ver mucho lo que es la producción general en sí, ¿no? Y también pues todo lo que ya implica presentar a cada uno. Y bueno, ir guiando un poquito. ¿Qué ha significado para usted ser parte o miembro del equipo de Inti, Taki Inti? Taki Inti. Oh, una satisfacción entera, grande. Pues le cuento aquí entre cortito, pues también toqué un poquito con Taki Inti. Di también mis pininos y eso pues es de gran alegría también. Y ahora que están cumpliendo sus 35 años, pues qué satisfacción más grande poderlos tener aquí y pues que puedan conocer más de la nueva trayectoria de su nuevo disco que pues ahora hemos traído para que puedan escucharlo. Y vienen muchas sorpresas más, ¿no? Cosas que todavía no han escuchado, tanto en la parte musical andina y también pues un poquito de sorpresas que va a haber en este tiempo que vamos a estar allá también en el Tena, ¿no? Que nos vamos a presentar allá en el Tena. Entonces, este fin de semana. Fin de semana, exactamente. Y con domingos de casa abierta estarán exactamente. Presentes. Exactamente. Entonces, hacer una invitación a todos y agradecerles, pues, y que nos den todo su apoyo. Así es, gracias, Jacqueline. Jacqueline Moreno, que también está con nosotros compartiendo su historia de vida. Y ahora sí, vamos con una ronda antes de escuchar acá música en vivo, porque ya está preparados acá toda nuestra agrupación para compartir la buena música al estilo de Taki Inti. A ver, yo quiero conversar con Diego González. Coméntenos ese vínculo de usted a la música y con esa historia que nos han comentado de este boom de la época latinoamericana. Bueno, mis inicios en la música fueron a los 12 años. Yo fui parte de la primera agrupación musical folclórica a nivel de niños que dictaba el Departamento de Difusión del Banco Central. En ese tiempo presidía Francisco Aguirre. Y bueno, y también mis tíos, que es José Luis y Marcelo. Entonces eso creo que ha llamado, como que cruza por nuestras venas lo que es la música. Marcelo, usted, coméntenos cómo llegó a ser parte de este encuentro con Inti y además con esos antecedentes antes de formar la agrupación. Bueno, Taki Inti prácticamente es de la familia salió. ¿Por qué razón? Somos la primera generación de la familia como artistas. Mi hermano, que es el director del grupo La Matraca, Luis, prácticamente nos dio el inicio, ¿no? los primeros pasos para el arte. Con él comenzamos haciendo teatro y luego pues nos hemos quedado enamorados de lo que es la música. Entonces veníamos con mi hermano tratando de hacer un poquito de música en ese tiempo, en los años 86. Yo en realidad no sabía nada, pero fue que me fue llamando de a poco, hasta ahora que estamos pues prácticamente con esta alegría, con este amor de hacer música latinoamericana. ¿Y qué tal la experiencia de hacer teatro y música? Lindísima, porque bueno, yo en el teatro prácticamente tuve la suerte de que ya estuvo el teatro bien formado, entonces yo ya di, cuando ya los teatros se llenaban, en ese entonces La Matraca pues estuvo en todos los teatros del país, no solo en Quito, sino en todo el país se dio a conocer el grupo La Matraca. Entonces prácticamente como empezaron a salir los compañeros que hacían el primer papel, empezaron a retirarse por una u otra razón. Estaba ahí en ese tiempo Eduardo Mosquito Mosquera, entonces Pepe Morán, todos estos grandes actores que ahora lo son, pues estuve cogiendo ahí un poquito de escuela de ellos. Entonces me tocó en algún momento hacer el papel principal. Entonces, pero yo satisfecho y contento de haber en ese entonces pues ya haber cogido ya bien parado el grupo La Matraca, y después se me hizo un poco más fácil pararme en un escenario con la música. Franklin, ¿viento siempre para usted? Yo realmente, como dice aquí el compañero, me inicié básicamente escuchándoles a ellos, a los grupos, porque ellos vinieron un día a mi barrio. Vivíamos en Chiriacu, mi madre, y ellos vinieron a poner una escuela al frente. Entonces un día les vi a los, como dice Diego, a los chiquitos, yo en ese entonces también niño, cómo tocaban, y me encantó el instrumento. En ese entonces no había ni fabricantes aquí en Ecuador. Hoy en día son muy limitados también las personas que hacen, los luthiers que construyen los instrumentos realmente para que sean, tenga un sonido dulce y bueno. Es necesario un material que sea muy muy bien seco, muy bien de muy buenas paredes. El instrumento, la quena, básicamente lo fundamental es que sea de bambú. En este caso he traído hoy una de bambú y una de madera. Constructores peruanos, que son básicamente los mejores luthieres de instrumentos andinos. Me enamoré del sonido. Escuchaba en mis inicios Savia Andina. Me he criado con ellos y desde ahí hasta hoy en día, por mis venas fluirá hasta el día de mi muerte el sonido natural y el soplo de la quena. Savia Andina, boliviano. ¿Con ellos cuánto tiempo? Bueno, yo estuve tocando con un par de ellos en Europa, en un grupo que se llamaba Chachani, en Noruega, como un par de años. Y bueno, igual he viajado y he tocado con otros constructores y músicos de proyección. Me he encontrado con un grupo que se llama Andes de Perú, tocaba con ellos en Noruega y con ellos he vuelto hace un par de años. También en Nueva York con otro grupo que es Aguas Claras. En fin, la música es eterna, infinita y no conoce de culturas. En Nueva York tocábamos con chinos, con nepalíes, tocaba un griego con nosotros, o sea, fusionando ritmos. Siempre se puede fusionar. Fusionando ritmos, exactamente. La música ha evolucionado y se hace muchas cosas con este instrumento que es versátil, súper versátil. ¿Qué tenemos sobre la mesa que usted nos ha traído? Sobre la mesa tenemos una quena en re o en fa natural y una quena en sol menor. ¿Cuál es la de sol menor? La negra. La negra. ¿Qué, sí, ¿qué tiene de diferencia? Las diferencias están en cuanto a las escalas. La escala, esta es una escala natural y esta es una escala que tiene un fa, una alteración que sería el fa natural. La quena es el fa natural. La quena en sol tiene un fa sostenido que corresponde a una escala natural. Y la, esta tiene alteraciones. Tiene la una, quena. Correcto, tiene alteraciones. La quena en fa natural que ya viene con alteraciones de sostenidos. ¿Podemos darle sonido para ver la diferencia? Claro. Y vamos con la que tiene... Eso era un pasillito. Odio un pasillito, pasillo rápido. Un pasillo galopero, así, un pasillo antiguo. Ahora es un... Esto es un instrumento, como le decía, con alteraciones, pero nos sirve para tocar de diferente manera. Ahí está. La diferencia es básicamente en la tonalidad del instrumento, es un poco más agudo, el anterior era un instrumento más chillón, más dulce. Básicamente está para diferentes tipos de canciones. Ahí lo hacemos. ¿Esto lo aprendió de su padre, su madre? No, como repito... ¿Solo de los amigos? Solo escuchando, esa vez cuando yo les vi en mi barrio aquí a los muchachos... me nació, yo nunca participé en grupos desde ese entonces. Algún día me invitaron a tocar ellos, he tocado y todo ha sido simplemente al oído. Y de lo que puedo yo distinguir es que, bueno, Taquín Inti está acá y viene acompañado de la matraca. Bueno, vamos a hacer música en vivo nosotros aquí en este programa. ¿Y qué nos ofrece? Un lindo capisca que está grabado en uno de nuestro penúltimo disco. Un tema ecuatoriano, nos gusta cantarlos mucho porque siempre que estamos hemos estado fuera de la tierra, la gente se identifica mucho con este temita. Ahora hemos hecho acústico, faltan algunos compañeros porque tenemos batería, bajo eléctrico y toda esa cuestión, caja de ritmos, pero ahora hemos decidido venirnos los cuatro a ver cómo suena acústicamente. Dicen que penas no tengo, porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran. Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay, como una cosa perdida, como una cosa perdida, donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, que averigüen de mi vida, que averigüen de mi vida. Guambrita. No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay, cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre. El que vive como yo, ay, el que vive como yo, ay, no sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere. Pero yo como infeliz, ay, pero yo como infeliz, ay, las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron. Y bueno, y con esto, ¿cómo no nos vamos a sentir felices? Imagínense todos los ecuatorianos que se encuentran en otras latitudes. Es como un llamado, una convocatoria a reconocer sus raíces, José Luis. Así es, dentro de lo que es el folclore, hay muchas maneras de reconocer sus raíces. Hablemos del folclore lingüístico, del folclore ergológico, del folclore dancístico, del folclore mágico incluso, ¿no? Muchas veces estando allá en el extranjero, yo soy un poquito alérgico, y a veces cuando uno está comiendo, ¿qué es lo que es? Hacerse purgarse cuando le hace de pronto daño la comida, el cambio de clima, todo ese tipo de cosas. Entonces, al diario se va empleando el folclore musical, lingüístico, mágico, literario incluso, porque el cantar temas muy hermosos que fueron escritos hace muchos años hace que nosotros refresquemos un poquito la memoria de estos grandes compositores ecuatorianos. Luis, ¿cómo poder entender, por ejemplo, si hubo una gran época de la música latinoamericana, pero siempre en este estilo estaba impregnado el corazón de cada uno de los ecuatorianos, poniendo quizá canciones de corte social, pero que ahí estaban impregnados los ritmos ecuatorianos, los sanjuanitos, tal vez? No, realmente parece que hay un poquito de... Es ya del problema ecuatoriano, le comento algo, porque muchas veces, si tan solo Guayaquil y Quito musicalmente comulgara, sería una maravilla. Unirnos, no solamente el ritmo de San Juanito, hay muchos ritmos que han sido olvidados, hay muchos ritmos que están siendo dañados también. Hace unos años atrás hablaba yo con este gran músico como es Roberto Márquez, director de los Dillapu, y él justamente me decía, ¿no? ¿Por qué Ecuador, siendo tan rico en música, por qué no es una potencia mundial? Entonces, decíamos de pronto la diversidad étnica que existe en nuestros países, pero él me ponía el gran ejemplo y le repito, si solo Guayaquil y Quito se unieran con la misma filosofía musical, no solo de la música, sino del arte en general, fuera una potencia grande ya Ecuador. A ver, ¿quién me puede contar el secreto de... ¿Qué se debe hacer para mantenerse ya por 35 años en una agrupación que creo que no es nada fácil ni nada sencillo? Y sobre todo en el caso de usted, está aquí Inti, de saber que tienen que responder a una generación que no solamente se encuentra aquí en Ecuador, sino que se encuentra fuera del país. Sí, justamente eso es lo que hemos venido haciendo, tratando de sobrevivir. Es muy difícil en el país vivir de la música. Los espacios son muy limitados y no quiero rasgar un poco más y hablar de esta situación porque se me hace un poco difícil porque nos vetan en ciertas radios el ser honestos y sinceros. Pero en todo caso, por eso mi agradecimiento a ustedes y a otros pocos medios de comunicación que verdaderamente sí dan la apertura a lo que es el folclore. En este caso ha venido ha corrido mucho el río por nosotros, pues, en el sentido de que muchos integrantes han tenido que entrar, han tenido que salir de una u otra manera. Hace unos cuatro meses falleció el primer integrante fundador del Taquinti. Esto ha sido muy difícil, como les manifiesto, tratar de mantenernos unidos con el grupo. Ahora estamos en este grupo un poco más consolidados y esperando pues que podamos resistir a lo que viene una avalancha de música del exterior y por eso hemos tenido que modificar, y ustedes van a escuchar ciertos ritmos que ahora tenemos ecuatorianos, pero hemos tenido que meter, fusionar con otros ritmos, con otros instrumentos, para poder seguir a flote con el grupo. Así es. Así es, estas son las palabras de la agrupación Taki Inti, que está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como ustedes hoy se han dado cita a este gran encuentro, tengo novedades también que compartir con ustedes. Ayer Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, hizo la entrega oficial ya de la frecuencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para esta institución, su frecuencia en FM en la 100.9. ¡Aplausos! Así que todo. Claro. Hasta que ahora sí ya tenemos Casa FM. Así es. Así es, así que ese esfuerzo se lo debe a todas las autoridades, a los compañeros y compañeras que han puesto ahí todo su ánimo para que esto pueda hacerse una realidad que se la había venido buscando desde hace muchos años y que se ve consolidada en esta administración. Sería importante recalcar esto, lo que decía mi hermano, no entrar en profundidad. Pero sí, muchas veces nos ha dicho, pero está aquí Inti, ¿dónde estamos? ¿De dónde son ustedes? Porque no nos conocen aquí y no se ha escuchado la música. Entonces, sí queremos recalcar algo, que nuestro grupo ha estado 3 veces en el programa Despierta América, en la cadena más grande de los Estados Unidos Hispana, que es Univisión. Para que nos vean y nos escuchen 42 millones de hispanoparlantes de 7 países. Eso es lo que ha hecho Taki Inti. No hemos estado aquí por decirle algo de Quito Sangolquí, Sangolquí, Pinta y etcétera, que muchos grupos lo hacen. Sin desmerecer, pero tampoco no reconocen el mucho merecimiento. Hemos estado en el crucero Prince allá en Estados Unidos, en el Instituto Mundial de la Música. Hemos inaugurado el consulado de en Miami. Hemos estado en el crucero Prince haciendo conocer parte del folclore de la música con la ministra de Cultura. Entonces son actividades que aquí nadie la conoce, nadie la difunde. Entonces, sí, ahora estamos en Radio Casa de la Cultura y ojalá pues tengamos otra oportunidad y algunas de hacerles conocer y presentarles el trabajo y la actividad que ha puesto Taki Inti. Y ahora que estamos aquí en Ecuador, pues estamos prestos para poder seguir difundiendo la música. Vamos a irnos entonces con lo que acaba de mencionar Luis, a demostrar, a hacerles escuchar a ustedes el trabajo que también se encuentra en otra de las producciones discográficas. Yo no sé si es ¿Te convido o he convencido? A ver, ¿cómo es este tema? Te convido es un tema de Alberto Plaza que hace 15 años más o menos ganó aquí como la mejor canción del año en la radio Bonita de Ambato. Vamos entonces nosotros a disfrutar de este tema musical. Te convido a sacar esperanzas del olvido, a juntar tus anhelos y los míos, a soltar un deseo contenido, amar sin condiciones, sin el menor control, como ilumina el sol, sin preferir colores. Amar a rienda suelta y de una sola vez, aunque el amor después no quiera dar la vuelta. Esta canción es una bandera de paz, una ilusión que juega en mis ondas y versos. Esta canción es una bandera de amor, una ilusión del corazón de mi tierra. A toda hora y sin explicación, solo por vocación, idea alentadora. amaba de madrugada, en el anochecer que venga a aprender, esos que no abandonan. Regreso, les recordamos como siempre que ustedes escuchan al grupo Taki Inti de aquí, de nuestro querido país, y que nos están contando todas esas esos proyectos que ellos han tenido y que los han ido cristalizando paulatinamente, así como también escuchando la música en sus diferentes facetas. Como ellos dicen, todo, así como nuestra vida va avanzando en la música también, se necesita ir presentando e innovando. Bueno, yo quiero finalmente pedir a ustedes, a ver si es que nos ayuda cada uno, un mensaje. Yo voy a empezar por acá con el más calladito, Diego González, el más guaguito. ¿Mensaje? Sí. Ya. Bueno, queremos primeramente agradecerte nuevamente por la invitación y hacerles la invitación para el día de mañana, que vamos a estar en el Coliseo Mayor del Tena, dando nuestro mejor repertorio a invitados por aquí, por la Casa de la Cultura. ¿Y a qué hora parten al Tena? Mañana a las 9 de la mañana partimos, la presentación es a las 9 de la noche en el Coliseo Mayor. Que le vaya muy bien. Muy amable, gracias. Y nos vamos por acá con Marcelo Chamorro, quien también es parte de la agrupación Taki Inti. Aquí viene el mensaje, ¿y para quién será? Bueno, muchísimas gracias para todos los que nos están escuchando, gracias por aceptar nuestra música. Esperando que estamos, y te comento, Laurita, que estamos haciendo, ya grabando un último trabajo. Esperamos que aquí podamos difundirle. Y bueno, eso es lo que... ¿Para cuándo será eso? Eso será para aquí a un mes y medio máximo, que ya estamos... la primera canción... las tres canciones que ya están grabadas se vamos a traerles para que escuchen después de una semana, pero lo otro pues ya saldrá, el disco en sí saldrá después de un mes y medio. Pues les deseamos muchísimo éxito, que pueda hacerse realidad ese sueño. Sería el 12, ¿sí? 12 discos. Sí. 12 discos. Sí, así es. El décimo segundo. Y ahora, Franklin viene cargado con una mochila de todos los instrumentos de viento. De deseos. Y la mochila de deseos también. Aspiramos tener otra oportunidad, otro programa en el que nos pueda ir indicando cada uno de los instrumentos, cómo suena, cuál es la particularidad. Y ahí iremos disfrutando también de la música de Taki Inti. Seguro que sí. Muchas gracias nuevamente por la apertura, y indudablemente que estaremos aquí para demostrarles un poco las diferentes gamas de aerófonos que existen aquí en nuestro lindo Ecuador. El mensaje es básicamente, ojalá que a través de nuestra música, de nuestro sentimiento y de esencialmente de mi fluido, de las zampoñas, de las quenas, de los vientos, que pueda llegar a los niños, a los jóvenes, y que algún día sigan creciendo y creyendo en nuestra cultura, y demostrando que los niños pueden aprender también y valorar, rescatar nuestro folclore y sacarlo adelante, como lo hemos hecho nosotros. Los músicos se hacen. Los músicos nos hacemos, exactamente, claro. A nosotros nos entra un sentimiento con el cual vamos aprendiendo. En mi caso personal no he estudiado, no he tenido la oportunidad, pero me ha tocado la gran oportunidad de estar con buenos músicos, aprendiendo de ellos y mejorando las técnicas interpretativas de los instrumentos de viento. Eso es lo que quisiera hacer para algún día con los jóvenes y niños. Bueno, nos anotamos, como somos niños, nos anotamos en este taller. Vamos, José Luis, José Luis, su mensaje. Bueno, mi mensaje es que cada día hay que ser más ecuatoriano, primero lo nuestro siempre. Pensar en que estamos dejando, despreciando una linda historia que nos dejaron nuestros antepasados y dejar estar escuchando basura enlatada que nos mandan de otros países. Pienso que la obligación, nosotros somos un ente anónimo de una revolución cultural y musical. Estamos contentos, no hablo solo por mí, sino por todos los que estamos aquí, Inti, de haber podido transmitir nuestros conocimientos. Yo fui aquí maestro 35 años en el Ecuador, y en difusión cultural también fuimos maestros en las diferentes provincias que existía aquí. Acá nuestro gran compañero de instrumentos de viento, pues como él dice, no se ha formado. Pienso que el artista nace y se forma con los años, porque él no sabía tocar como tenía 12 años, pero aprendió, pero porque tenía ese espíritu de artista de adentro, y lógicamente es un autodidacta que se va formando. Lo mismo Diego, es la primera voz del grupo, todos los discos que hemos grabado, él es el que ha puesto la primera voz, y mi hermano igual, él ha sido el encargado de hacer todos los arreglos de cada canción, sugerir de cada tema que se ha venido grabando, ha sido gracias a este equipo de trabajo. Gracias también a Jacqueline, nuestra productora, que está siempre acompañándonos. Gracias al ingeniero de sonidos también, que está muy atento, perillando una maravilla. Muchísimas gracias. Y Laurita, comprometerte públicamente de que no solamente a Taquinte, a toda la gente, a todos los muchachos que están comenzando, también les des una manito, porque es importante el hacer conocer y difundir la música latinoamericana. Ya saben, el programa es de ustedes, no es de nosotros, sino de aquellos que quieran mostrar todo su talento y que puedan hacer disfrutar a nuestros oyentes de la bella música. Vamos a finalizar con un tema musical. Vamos a pedir a Andrés, a nuestro técnico, que nos permita terminar este último tema musical, con el cual les decimos será hasta una próxima oportunidad. A ustedes, amigos, amigas, gracias como siempre por acompañarnos. Y el tema que vamos a escuchar es... Sorpresa, como dice. Ah, sorpresa. Entonces siempre. Bueno, vamos a hacerlo siempre un poquito en vivo y en todo lo nos va a ayudar el ingeniero ahí. Vamos a hacerlo. Siempre hay un privilegio para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que les mandamos a ustedes esta propuesta y que la disfruten a lo grande junto a Taki Inti. Gracias y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Laura. Buscando un cariño, un amor que sea sincero, que me sepa comprender, que sea bien mi camino y que me ayude a vivir. Nosotros somos los Taki Inti. Voy buscando un cariño, un amor que sea sincero, que me sepa comprender, que sea guía en mi camino y que me ayude a vivir, que sea guía en mi camino y que me ayude a vivir. Buscaré hasta que lo encontraré y así será mi gran amor. Y